aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, martes 26 de julio del 2011 y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partido de la producción, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días. Qué bonita flor en primer plano en esta mañana. ¿Me oyes, mi querida Betty? Sí, claro que sí, Jorge. Yo te oigo lejos. ¿Me escuchas lejos? Te oigo a la distancia, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Será que estoy hoy ausente? No, ¿verdad? No. Contigo a la distancia. Qué bonitas flores, Jorge. Fíjate que mis árboles de magnolia, lo que me da un pesar es que están hasta allá en el patio, en los lugares más modestos y más humildes, sale el árbol de magnolia. Y ni quien las vea, entonces por eso aprovecho y las pongo aquí, porque además creo que es un mensaje de paz y amor en este país donde la palabra clave difundida por todo el mundo, ¿sabes cuál es la palabra? Muerte. Sí. Sí, sí, sí. Y, ahora, y tengo que no, dime que no tengo que comentarte varias cosas al respecto este yo día. Yo también, simplemente que antier en Jalapa hubo un operativo. Sí. Aquí le llama... Ah, por cierto. Bueno, sí, dime. ...calor político a una balacera operativa. Entonces, en cuanto que la prensa no le llama al pan pan y al vino vino, entonces parecería ser que hay intereses extra. Sí. Entonces, yo leo operativo, yo sigo la mecánica de todos los políticos, es decir, bajarle fuerza. Es una técnica televisiva. No le des mucho vuelo a esta noticia, me decían a mí. Oye, pues es que está temblando en Acapulco, es que allá están los hoteles. No le des vuelo a la noticia, porque te oyen en la televisión que tú dices que tembló ayer y que volvió a temblar y que es posible que vuelva a temblar. Uh-huh. Y los turistas no van, nos perjudican. Entonces, la televisión demuestra como juez, informador y parte. Por esto yo conmino, que es una palabra que no es grosera ni mucho menos, sino simplemente ruego a que utilicemos el lenguaje adecuado. No fue un operativo, porque no se organizó todo de manera que fue ópera. Operativo viene de ópera, que significa acción, actuar, obra. Ópera prima. Bueno, viene de la ópera también cantada y todo eso, pero en fin, ópera. Sí. Viene de acción. Y entonces no es una acción concertada con un buen fin. Fue algo que surgió y que es lamentable. Un operativo. Y hoy nuevamente muere asesinada otra periodista. Sí, a propósito, lo que te iba a... Adelante, Betty. Sí, Jorge, precisamente escuchaba en la mañana a Carmen Aristegui hablando de este hecho, otra periodista de Notiver, por cierto, y que, bueno, nuevamente no se conoce hasta el momento ninguna información de qué es realmente lo que está sucediendo. Sí, se conocerá, pero aquí el problema está así. Como se dice una cosa, se dice otra, y hay que examinar todo desde el ángulo y auténtico de la realidad. Son entidades de carácter informativo, es decir, pero antes de que diga yo lo que voy a decir, quiero advertir que mi pensamiento es que el diálogo en México se está dando y la materia de la interlocución es la muerte. Es decir, yo tengo algo que discutir contigo, no lo discuto. Si puedo, te elimino. Convenio, debate, arreglo, diálogo, son palabras que la violencia nacional borra. Entonces, a cualquiera diferencia, diferendo, problema, algo que arreglar, en muchos lugares del campo, muchos lugares de la ciudad, la materia para arreglar el asunto es la muerte. Esa es una. Otra. No todo lo que oye el público, no todo lo que el público ve está generado por el deseo de comunicar una noticia. Por eso ves aquí que se lamenta la muerte de alguien, el asesinato de alguien que se dedicaba en un medio mercantil a utilizar los acontecimientos de sangre como un elemento de venta de espacio. No sé cómo explicártelo, pero entre eso y yo sé un periodista destacado como puede ser el señor Scherer, Pajés Yergo, aquellos grandes periodistas de la época que tenían la misión de informar conforme a la verdad. Uh-huh. Eso no es ahora. Y cuando se lamenta muchísimo que personas que se dedican a este trabajo u oficio que no calificó paguen con su vida. Pero la materia con la que están trabajando se bajó a escupir del puente y se quedó en calidad de talco. Jinete de hierro embiste tráiler 1-0. Cosas así, es decir, chacotear con la muerte. Sí. Eso es el léxico. Eso es informar, eso es trivializar televisivamente. En la televisión se hace así sistemáticamente. Hugo Chávez ya no tuvo cáncer. ¡Ay, qué lástima! Como dice la televisión y la prensa y la radio. No me acuerdo qué núcleo de información dice así. Es decir, una cosa... ¿Cómo quiero decir? Así, ¿y tú, güey? ¿Cómo dices eso? Bueno, es decir, lo único que nos puede salvar es que nuestro programa tiene como lema, y espero que tú lo rectifiques, si hay lugar a la rectificación, es decir, lo que pensamos, muchas veces en detrimento de nuestra economía, por lo menos, ¿verdad? Sí, no, eso es notorio. Espero que ahí quede, ¿no? No, sí. Sí, está durísimo. Pues triste con pena todo lo que digo. Adelante. Ay, Jorge, ahora sí me hiciste reír. No, pues sí, es que desgraciadamente como uno piensa en México, cuando uno piensa en diferente, pues sí, va en detrimento de nuestra economía. Pero bueno, hasta ahí queda. Lo malo es cuando empieza una campaña pues de odio, de difamación, de situaciones que no son pues periodismo, Jorge. Y bueno, mira, independientemente de que estas personas hayan hecho un periodismo que realmente no es periodismo, eso es, pues son hechos trivializados, ensangrentados. La chapoización, sí, de la política, claro, y del crimen. Independientemente, sí es alarmante que pues bueno, maten a personas que... Lo dije al principio, ¿no es cierto? Sí, lo que ya me dije. No, sí, es... Lo dijimos. No es bueno que en este país estén ocurriendo ese tipo de cosas, independientemente de que lo que hayan, la profesión que hayan ejercido o lo que hayan hecho en su carrera. Y bueno, esto refleja parte de también de la descomposición en la que está en el país. Y hablando de muerte precisamente, Jorge, fíjate, esta muerte de esta señorita cantante Amy Winehouse, que bueno, todo es exaltación, así como este periodista que nos cuentas que decía, ay, Hugo Chávez no está tan enfermo, no se va a morir, uy, qué malo. Qué lástima. También a esta muchacha, pues cada que había un concierto y la veían totalmente drogada, alcoholizada, pues le aplaudían. Le incitaban, incluso hubo, creo que, apuestas para ver en qué fecha se moría. Entonces no puede ser que en este mundo haya esta exaltación tal a la muerte, ¿no, Jorge? Bueno, lo que pasa es que no fue ni una muerte accidental ni nada. No. Es un proceso suicida. Claro. Que no se manejó convenientemente psicoanalíticamente, debo pensarlo, y que es lamentabilísimo, y que digo sobre todo porque una chica tan joven, tan bella y con calidades tan excepcionales en la voz, pues merecería haber tenido y aportado mucho más al mundo. Pero lamentablemente muchas veces los papás tenemos mucha culpa de lo que les damos sin querer o queriendo, por idiotas o por no sé cómo calificarlo, por inconscientes, tratamos mal o educamos mal a nuestros hijos. Entonces ahí había que examinarlo eso, al hijo le toca rectificar o no. Y además no todos somos tan sensibles como para esto. Yo debería ser una personalidad más destacada según lo que me infundieron mis papás, pero a veces sale uno de mala cabeza y ya no, ¿eh? A mí me decían muy tranquilamente: tú no digas eso, tú cállate, tú esto, me decía mi mamá y mi papá. No me repeles, ¿no? No me contestes. No, pero por un lado, mi mamá siempre me aconsejaba tranquilidad, mesura, hacerme güey, nunca puedes. Tienes que ocultar lo que piensas, hijo, por favor. Y nunca pudimos, ¿verdad? Y luego mi papá me decía lo contrario, pues entonces me confundieron total. Bueno, adelante, Betty. Pues así están las cosas, Jorge. Oye, y yo no iba a hablar de asuntos económicos, pero creo que la situación de Estados Unidos está verdaderamente, pues, mal. Hay peligro de perder, pues, no solamente una... Fíjate. No caer en una crisis, sino puestos económicos, puestos de trabajo que afectarían directamente a México. Sí, si caemos en el quiere decir caer en el garlito. Yo lo veo como que en la trampa, pero así decía antes aquí en Bandería, decía: no vais a caer en el garlito, y nunca sé lo que es eso. Bueno, nunca, ya se me olvidó, pero yo intuyo que es caer en una trampa. Al hablar de economía, pues digo, pero yo tampoco pretencioso, si los saben de economía, como aquel que era medio baboso así, que decía: no, que yo sí vivo con un salario mínimo, con 6,000 pesos, quien, ¿no? Decía Pedro Aspe, no me acuerdo cómo, y los otros, el otro que dijo que con 6,000 la otro hacíamos, que dice que con 6,000 pesos la hace y compra coche y toda la más. No, bueno, si ellos se han equivocado en economía, si el país se equivocaba en economía, pues uno que no tiene ni la más remota idea. Lo que sí te voy a decir es algo que ninguno de esos pensadores o de esos gurúes han dicho. Lo que te voy a decir: Estados Unidos no sabe vivir sin guerra. Apúntale, porque históricamente es muy factible, una verdad. O se llama Saigón, o se llama Indochino, como se llame allá, o se llama Corea, o se llama América Central, o se llama Irak, o Irán, o Hussein, o quien sea. Sin guerra, Estados Unidos entra en recesión, entra en moratoria de pago. Y eso te lo dice alguien que no tiene ni la más remota idea de la economía, pero parecería ser, y lo dijimos, ultradijimos aquí, no vaya a ser que cuando se acabe la guerra de Irak comience la de Monterrey. ¿Por qué no sé, así como por olfato, mano? Porque también para esto se necesita tener como que saber oler. Y ahorita Estados Unidos está, pero que se las pirria, ¿cómo dicen eso? Bueno, que se las pinta, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, pues está deseando que haya un conflicto bélico en el mundo, porque la economía de Estados Unidos se estabiliza, se complementa, se apacita. El garlito es una red, es una trampa, es una treta, es un lazo, es una ratonera. Es trampa, dije yo. Bueno, ya está. Y nada más. Pero en realidad Estados Unidos no sabe vivir sin un conflicto bélico que mantener. Y se acabó. Y eso le da mucho impulso, pues obviamente toda la economía. siempre tengo presente el señor que vivía allá en Saigón cuando yo visité época bélica. Yo no sé ni por qué andaba yo allá. Y me decía, le digo, qué pena con ustedes que tengan una guerra. ¿Qué pena? ¿Estás loco? Oh, esa es la idea, me lo hacía en francés. ¿Menó? ¿Qué pobre? Bien, hay contrabando, hay prostitución, hay venta de drogas, se incrementan las cosas chuecas, hay negocios que hacer, podemos vender y comprar cosas, se vende mucho alcohol, mucho cigarrillo, de todos, yo creo, y hay vida nocturna, porque había guerra. Entonces, aquel que vivía de todo eso estaba muy contento. Hay cambio de moneda en la calle, milagro, no me asaltaron. Yo cambiaba en la calle, ¿sabes? Yo creo que me habían tenido, ¿no? Pero era verdaderamente un florecimiento del mal vivir. Sí. La época de guerra. Y obviamente, el ejército de Estados Unidos, ahí. Yo fui al barrio malo y entonces había unos soldados como de 2 metros 30 centímetros cuidando a otros soldados, que es un pleito de soldados que estaban en karate y lucha y eso. Y los soldados vietnamitas, pues deben medir 1.20, 1.30, y los otros 1 metro más arriba. Y estaban los rondines, 2 americanos y 2 chaparritos. En fin, ahí los que actuaban era la ley de Estados Unidos. Total, sí. Eso que les planteo un poco es para decirles, las guerras como que incentivan la economía. Adelante, Betty. Sí, es cierto, siempre que hay alguna crisis alguien tiene que, bueno, no porque deba, sino que alguien resulta beneficiado. Y llama la atención, sí, la actuación que está teniendo Obama, Jorge, porque pues ya se comporta como político mexicano. Cuando estuvo Bush como presidente, pues fue el primero Obama que se opuso, siendo oposición evidentemente, a un endeudamiento, a un mayor techo de endeudamiento en Estados Unidos. Ahora no le quieren aprobar a él esto mismo que pidió Bush. Y fíjate, nada más ya lo están identificando a Obama como el presidente que habla de puras promesas y que hasta el momento no ha cumplido nada, o sea, los estadounidenses. No le van a ofrecer un puesto aquí si habla de, ¿verdad?, promesas y no las cumple. ¿Dónde lo hemos escuchado? Fíjate que estaba yo aquí. Y mi querido Pastor Delgado, te saludo con mucho cariño y mucho afecto. Que antes del notipoema pone es que una frase y luego son cosas que yo ni me acuerdo. Uh-huh. Y luego no sé si las dije o no, o no sé si las copié o no, sí. No sé en realidad, pero ¿cómo dice la frase de hoy? Tienen un teléfono que mis amigas no saben, esa cosa que está ahí es el teléfono. ¿Dónde está? Suena algo que no es teléfono. Bueno, lo primero, ponle a cada aparato que veas así, ponle abajo el letrero teléfono, es un implemento nuevo que había. Uh-huh. Oye, ¿y qué frase puso, Pastor? La frase que puso dice: las instituciones, cuando son corruptas, se convierten en delincuencia organizada. Sí. Y cierto, ¿no? Porque por ejemplo, si hay instituciones, una presidencia municipal, donde el presidente municipal, el síndico, el regidor y todo, tienen corrupción, las consecuencias son delincuenciales. Pero entonces es una delincuencia que está organizada, y puede estar organizada en secretaría, sí, puede estar organizada en banco, puede estar organizada en procuraduría, obvio, uh-huh, puede estar organizada en institución de tránsito, uh-huh, y es, sí, no puede decir que no, ahora como dice Pastor que yo lo dije, bueno, pues tengo que avalar y darle razonamientos para que sí lo dije. Uh-huh. Y hoy vamos a tener el notipoema sobre algo que quisiera yo avanzar un poquito, sobre 2 o 3 cosas. el uso delincuencial que se hace de las víctimas. Voy a repetir lo que dije porque luego ni yo mismo me entiendo. Uh-huh. El uso delincuencial de una víctima. Si a alguien le pasa algo, yo soy el que gobierno. Vivo y establezco, según la Ley General Cotidiana de México, según el sistema de Homo Vides, hombre que ve. Aquí no estamos, esto no es una ciudadanía, es un grupo de televidentes, regidos obviamente por el vector, vector quiere decir como tubo, como acueducto, por ahí va el camino, por el vector de la televisión. Si yo gobierno y digo por la televisión, y todo lo digo por la televisión y para los medios, estoy gobernando por medio de los medios, valga la redundancia, por conducto de los medios. Si hay un accidente y yo tomo al accidentado, lo compadezco, enjugo sus lágrimas, le digo al locutor que lo siento mucho, que el accidente es lamentable y que todo va a quedar bien y que voy a resarcir el mal que involuntariamente se le causó. El que se está adornando es el que habla, obviamente. Yo, mira, lamento porque estoy de buen corazón. Lo siento muchísimo porque yo estoy educado en la Santa Iglesia Católica. Espero que tengas salud y que recobre tu hijo, tú, tu esposa, tu niño, que recobres la salud. Porque yo soy cristiano y estoy muy bien parado con Dios y ya le voy a pedir a Dios que te lo alivie. Se constituye en el eje fundamental de aquel accidente. ¿Para qué tú? Me dirían aquí, ¿verdad? ¿Para qué tú? Pues no sé, pero lo primero es que se está adornando. Está utilizando a la víctima. No hay nadie que diga eso. El uso conveniente de un gobernante, lo primero que tiene que aprender en México, señorita de la Punta, es el conveniente uso de la víctima para propaganda personal. No se puede. Cristianamente es condenable, humanamente reprochable, de que ya que estás amolado, voy a tratar de ayudarte, pero no voy a decir, no quiero que saquen como conclusión que soy muy buena gente porque te ayudé, porque entonces te estoy usando, carajo. No solo te rompieron la mamá, digo, no solo te rompieron todo, no solo estás jorobado, sino que además te uso. Porque te estoy prometiendo el oro y el moro, y después, mira, no te voy a cumplir. Sí. Qué poca. Perdónenme ustedes. Jorge, tenemos que ir a una pausa. Le recordamos además a nuestros amigos que hoy están aquí en ABC Radio, funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal en Gestión Ciudadana 760. Esto para resolverle dudas sobre el seguro del desempleo. Puede llamar al 3640-5276 y al 3640-5270. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Le recordamos que nos puede mandar algún mensaje de texto vía celular al 30500, el Twitter de Jorge Saldaña, @Saldana Jorge. Y permíteme rápidamente, Jorge, saludar a mis dos sobrinas que están aquí de vacaciones, ellas son dos chicas tamaulipecas guapísimas, Almira y Cintli, que están aquí. ¿La tía? Más o menos. Pero les mando muchos saludos y besos porque ya en Tampico, pues casi no pueden salir a ningún lado, por la situación tan terrible en la que están. Qué barbaridad, pues bueno, pues entonces ya, qué pena que tengamos que decirle que lo sentimos. Sí. Y qué pena que también nosotros en Jalapa tengamos que pensar un poco paralelamente y cuidarse tanto, mis amigos de Jalapa, como en estas regiones, que nunca pensamos que nuestra región también, pero sí es, y hay que tomar todas las prevenciones. Oye, me están preguntando una señora que nos habló de Jalapa, Jorge, que si esto tendrá relación con el crimen, la muerte de esta periodista Yolanda Ordaz. Pues quién sabe, pero no lo posiblemente. No lo sé, la noticia cayó, la acabo de leer esta mañana, de que en este periódico hace por lo menos 2 meses murió un periodista que trataba cuestiones relacionadas con la delincuencia y que esta señora defendía a ese periodista que lo mataron de una manera terrible, su casa y a su esposa y a su hijo, creo que también. Entonces parecería ser que la periodista que ha muerto era una defensora de ese periodista que murió. Entonces no le sabría yo decir a usted, y no lo sé, y no es materia fundamental de nuestro programa el hecho de reportear cotidianamente lo que acontece. Para eso hay que tener un equipo, una empresa, unos reporteros y unos periodistas. Sino lo que decimos aquí son datos generales de lo que acontece en México y los evaluamos a la luz de qué, de la vejez, es decir, de mí, y ya nada más porque Betty es una chica muy joven. Entonces, porque nos dice esta señora, señor Saldaña, es la señora María Eugenia Estrada, dice, es que en Jalapa no sabemos absolutamente nada, vivimos muy cerca de Notiver y estamos alarmados por la situación de violencia. Sí, la situación de violencia se ha generalizado y el hecho de estar alarmado, yo creo que debemos canalizar todo por cuidado. Y de tener mucho cuidado, no estar en los lugares donde no tenga uno cierto resguardo, obedecer cualquier relación que se tenga con la policía y nada más, y llevarlo todo con cierto estoicismo, con cierta dignidad. Espero que Dios nos agarre con cuidado. Vaya bien. Adelante, por favor. Oye, Jorge, estabas hablando del uso de las víctimas. El uso de las víctimas, sí, porque, por ejemplo, viniendo al niño de Puebla, ¿cómo se llama? Facundo. No sé, pero es terrible su caso. Bueno, el caso es terrible, pero sí. El caso que, como lo presenta un locutor, ajá, y perdónenme ustedes que yo, por mi oficio, haga recaer muchísimo la manera de tratar un asunto por la mecánica que tiene el locutor. ¿Qué quiere hacer un locutor? Un locutor, en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, un evaluador de la realidad nacional, un comentarista, un locutor ancla, como se llaman ellos a sí mismos, un comentarista de la televisión que tiene a su cargo un espacio de una hora, ahora como nosotros, tiene una misión tácita, es decir, en el interior de él hay un deseo de que todo vaya bien, o de ser valiente utilizando la libertad de expresión, pero todo tiene peros. Que todo vaya bien, porque si todo está bien, la gente compra y se beneficia del patrón. Eso era antes y pervive y continúa. Ahora, si darle cuerda o no darle cuerda a una noticia, ahora que el patrón sea bueno, si hay una desgracia, la noticia es que el gobernador fue a ver. Si hay un desbordamiento de aguas, es que el señor de la Conagua fue. Si hay algo, si gana la selección de la subdesarrollado 20 o 17, es que el presidente fue. La noticia es la reacción que un hecho causa en el que tiene poder. Fíjate. No es en sí el hecho, es la reacción. De manera que antes, pregunta el periodista en los hechos criminales de Jico, Veracruz, donde 16 toros bravíos y muy enojados entraron en la muchedumbre que estaba borracha porque lo soltó el presidente municipal y dice, ¿cómo le va de la fiesta de Nuestra Señora Santísima Virgen de la Magdalena? Virgen que a mí me cae muy bien. Y dijo el presidente municipal, ¿cómo responde el presidente municipal? Yo estoy muy contento. Es decir, parece sátrapa. Sátrapa es un gobernante en el tiempo antiguo. Sí. Pero era así. Y después ya sátrapa fue sinónimo de hijo de... No voy a decir. Se volvió un desgraciado. Pero ese sátrapa, que era como un déspota y sátrapa, eran cargos como secretario de Estado, como regente, como procurador, como presidente, como gobernador. Así decías, oye, no, yo hablo con el sátrapa, si no me hacen justicia, voy y hablo con el sátrapa. Así sería bueno, la mala es ahora, yo hablo con el déspota. Ah, sí, es cierto. Había despotado de, no me acuerdo bien. Y la satrapía de banderillas. Nada por satrapa. Abundan, ¿verdad? Abundan. Sí, ¿verdad? No. Debería volver al tiempo antiguo para llamarles por su justo nombre. Bueno, entonces dice, lo principal es que yo esté contento. Fíjate tú, la equivocación fundamental, la inconsciencia total, la tergiversación de los valores, lo importante del niño que perdió las piernas es que yo no me acuerdo quién fue en realidad, debe haber sido alguna autoridad menor. Cuando la autoridad menor se adorna para la televisión, es convocado por la televisión y dice, bueno, ya le dimos ya le vamos a dar dinero, todo arreglado. Pero hubo una reacción excepcional, los deudos, los ofendidos, póngamelo por escrito. Qué cachetadón más extraordinario. Oye, sí. Para el pinchurriento locutor. No le creen al locutor. No le creen a la autoridad. Al secretario de salud que debe haber estado hablando, ¿no? ¿Y quién era? Sí. No le creen a nadie. Porque saben que están hablando para aprovechar al pobre niño, hoy inválido. Estaba jugando con una granada. En un campo donde dejaron una granada. No, que va a estar... Explotó y le cortaron una pierna y un brazo. Entonces se les lleva a la televisión para decir, oye, ya les dimos, me parece que el monto fue 6,000 pesos. No me digas, qué bárbaro. Habría que ver cuánto se gastó en los congresos que hay de Iniciativa México y todo para obedecer y todo para mandar y como se llaman... concursos esos que tienen un costo. Sí. Imagínate tú, me parece que para hacer un programa que se llamó, no me acuerdo cómo se llamó porque yo no estoy muy enterado, se gastaron 10 millones de pesos para narrar las excelencias. Y en eso. Para la delincuencia. Y en 6 mil pesos valoran. 10 mil pesos, pero por título, por hora. Uf. Por hora. Eso se harían 2 o 3 años de programa. De televisión, digo. De radio más. De más. Pero bueno, de todas maneras, el uso tan verdaderamente antievangélico, voy a llamarlo, porque los que tienen hambre y sed de justicia, no dijo Cristo, exhibe a los que tienen, voy a hacer un evangelio nuevo, un mexicano, llega a Cristo, exhibe y obtén un beneficio de aquellos que tienen hambre y sed de Cristo. es decir, exprime los males. Uh-huh. Esa es la fregadera. Sí. A ver quién me dice que soy que un no. desgraciado. Sí, soy un desgraciado, pero de todas maneras. Es la verdad. No sé si lo pienso. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, por ahí algunos mensajitos, dice Jorge y Betty, saludos desde San Luis Potosí, otros sinónimos de Carlitos, helada, lazo, acechanza, para molestar, engañar o perjudicar. Ahí está la aportación de nuestro amigo de San Luis Potosí. Sí, claro, pero este Carlito en sí es, este, me parece que tiene que ver, y lo voy a ver en otro diccionario, este, unos mecanismos o algo así, como para que alguien caiga en la trampa. En la trampa. ¿Eh? Y después, por lógica, de caer en la trampa, sales perjudicado y eso que dije. Adelante. Y José Becerra de Sales, no, de Narvarte, te dice, saludos, ahora que Calderón dio sus condolencias a Noruega por lo que pasó, pues él no se da cuenta de lo que pasa aquí, estamos igual o peor, señor Saldaña. Y desde luego, es que medir el asunto por estadísticas es una cuestión de economista. Las situaciones de allá, con todo y lo grave que puede ser, sí, históricamente es gravísimo para Noruega. Algo que no ha dicho nadie es que yo me he fijado, en todos los puertos hay barcos noruegos. Oh, yo siempre fue observado porque afortunadamente mi vida estuvo toda gran parte de ella pues marcada por viajar y viajar incesante e inútilmente. Pero siempre veía barcos noruegos y qué país tan fuerte. Y cuando fui a Noruega, creo que cuando fui a Noruega no tenía ni 100,000 habitantes Oslo. Que me acuerdo que por ahí debo tener los reportajes, los voy a buscar. Había un, que era espantable, no espantable, era admirable para nosotros, y hay que buscar en parte de las estructuras de Oslo, donde estaban, no sé, 10,000 hombres y mujeres desnudos, hechos masacote unos encima de otros. Yo creo que ya se visualizaba un mundo en conflicto y en exterminio. Uh-huh. Y se hacía un montonal. Carne humana, lo digo así para describir un poco lo de la escultura de Oslo. Bueno, lo tuve. Bueno, adelante, por favor. También Elia Ramírez de Narvarte, saludos, me gusta su programa, y dice, Bejarano no es tan malo como lo pintan en la tele. Pues bueno. También ayer me regañaron, yo veo que Bejarano entra. No, este, en realidad no tengo ninguna opinión al respecto. Sabemos que lo honorable, lo honrado, lo limpio, lo puro, lo transparente, lo grande y lo noble, no lo podemos ir a buscar en medio de los partidos políticos. Quizá habrá personas de nobleza extraordinaria dentro de cada uno de los partidos, pero el común denominador es que la corrupción ha estado muy cercana a la Constitución, a la marcha, al mantenimiento y al manejo de la cosa de los partidos políticos. Claro. Todos dirigidos o en alguna forma regidos por lo que dice el Instituto Federal. No canta mal las rancheras. Adelante. Oye, te escribe Jorge un grupo de ingenieros de Pemex que te están saludando y te está pidiendo que les mandes un correo, alguna solicitud de dirección, porque te quieren mandar el libro que se llama Reforma Energética. ¿Te acuerdas de aquellos foros en el 2008 en el Senado para la defensa del petróleo? Bueno, pues Marcos Valdés, que encabeza este grupo de ingenieros Pemex, Constitución del 17, pues quiere ponerse en contacto contigo, Jorge. Ya está. Mi correo electrónico es jorge@ Jorge Saldana H. Y luego hotmail.com. Arroba hotmail.com. Jorge Saldana H. de Hernández. Arroba hotmail.com. Adelante, Betty. Ya es tiempo del notipoema, Jorge. El notipoema que ahorita mismo te lo voy a decir. Que aquí está. Y ya está, ya lo puso mi querido amigo Pastor Delgado ahí. Dice, bueno, a propósito de los niños, y de los niños y el trágico momento de delincuencial en que vivimos. El niño juega infancias y caminos. Tiene su camioncito de madera, un trombón, un yoyo y fantasías que esperan. Salta la cuerda y busca su destino. Eran los tiempos del ratón vaquero, de reiletes, muñecos y sus mitos. Cri-cri cantaba a los tres cochinitos y el niño correteaba sus senderos. Hoy la infancia se muestra acorralada. Hoy se juega a ganar. Muerte, maltrato, la niñez electrónica cansada. Nicho, mercado, venta asegurada. Se juzga a un niño por asesinato o le explota en la mano una granada. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, Betty. Esa misma voz me dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias.